aquella cama ya encontré los dos, al que yo creí que era mi amigo fiel y esa falsa mujer. Era mi vida, mi sueño, mi amor, estaba en mi mente como una adicción, y él como un hermano le di mi amistad y me traicionó. El amor a los dos le he entregado, a una bella mujer de alma negra y a un hombre malogrado. El amor a los dos le he entregado, a una bella mujer de alma negra y a un hombre malogrado. Me robaste todo, mi amor, mi cariño, te fuiste con ella. Ella era mi vida, mi sueño, mi amor, ya estaba en mi mente como una adicción, y él como un hermano le di mi amistad y me traicionó. El amor a los dos le he entregado, a una bella mujer de alma negra y a un hombre malogrado. El amor a los dos le he entregado, a una bella mujer de alma negra y a un hombre malogrado, y a un hombre malogrado. ¡Oy, oy, oy!